La colección literaria L&C, Leer y Crear, vuelve una vez más al 80 argentino, esta vez en la narrativa nostálgica de uno de sus hombres representativos, Juvenilia, de Miguel Cané, preparado para esta colección por las profesoras Beatriz Testa y Ana María Wiemeyer. La institución señera de la educación argentina, y con ella todo el mundo adolescente, de la experiencia en el secundario, presentes en la obra, se transferirán al aula con la lectura que proponemos.